dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima será de 97 grados y la mínima de 75. Hay probabilidades de que caigan precipitaciones de un 40%. Para el día de hoy se espera máximas de 97, mínimas de 75. Y tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 39%. Para el día de mañana viernes también se esperan máximas de 97, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, máximas de 99, mínimas de 70, cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 99, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de precipitaciones de un 12%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del martes de la próxima semana se esperan otra vez un poco de lluvias para que ustedes vayan preparándose, ¿no? Y nada más para recordarles que el día de mañana pues no tendremos programa, así que para que recuerden que mañana máximas de 97, mínimas de 70. Con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte. Soy payaso de rodeo. Le

8:29, ya regresamos y vamos a dar un poquito de información científica. Y este se trata del Event Horizon, que capta con detalles sin precedentes el corazón de una galaxia, la galaxia Centaurus A, letra A. Y bueno, estoy viendo aquí la imagen, está impresionante. La galaxia Centaurus A ha sido estudiada con un detalle sin precedentes por el telescopio Horizonte de Sucesos, EHT, lo que ha permitido ubicar el agujero negro supermasivo que hay en su centro y detectar que de él está surgiendo un chorro gigantesco. El estudio publicado en Nature Astronomy y dirigido por Michael Janssen del Instituto Max Planck de Radioastronomía de POM y de la Universidad Radboud de Nijmegen destaca que lo más sorprendente de las observaciones es que los bordes exteriores de chorro parecen emitir radiación, lo que desafía los modelos teóricos sobre este tipo de fenómenos. Y bueno, Centaurus A, a 13 millones de años luz, es la radiogalaxia, pues la galaxia que irradia energía con gran potencia en forma de ondas de radio o radioondas más cercanas a la Tierra y en las longitudes de onda de radio, emerge como uno de los objetos más grandes y brillantes del cielo nocturno. Tras su identificación como una de las primeras fuentes radioeléctricas extragalácticas conocidas en el año 1949, ha sido estudiado ampliamente en todo el espectro electromagnético por diversos observatorios de radio, infrarrojos, óptimos, de rayos X y de rayos gamma. Y el nuevo estudio ha usado datos tomados en el 2017 por el EHT, que fue el primero en conseguir una imagen de un agujero negro en la galaxia Messier 87. No sé si recuerdan esta nota, creo que yo la di, porque yo sí recuerdo haberla leído, de este primer agujero, agujero negro, ¿no? Y bueno, en el centro de Centaurus A se encuentra un agujero negro con la masa de 55 millones de soles, justo entre las escalas de masa del Messier 87. Y bueno, pues ahí están. Con esos datos se ha permitido por primera vez a una distancia muy cercana pues ver y estudiar el nacimiento de un chorro de radio extragaláctico lanzado por el agujero negro. Para que se den una imagen, imagínense pues toda una galaxia, o sea, llena de estrellas y como una nube rosada, y en el centro está otra nube así como tipo lila y hay un chorro de tinta, ¿no? Rojo con rosa y bueno, eso es lo que pudieron capturar el Event Horizon, que captó con detalle pues el corazón de esta galaxia Centaurus A. Es impresionante, ¿no? Y bueno, vamos a irnos a otra información que esta también es científica, pero que no es muy, muy alentadora. Y se trata de que la esperanza de vida aquí en Estados Unidos cae al nivel más pronunciado desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, la esperanza de vida en los Estados Unidos ha caído más abruptamente que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, y las minorías pues son las más afectadas. Las cifras informadas por primera vez por The New York Times el día de ayer miércoles desde el Centro Nacional de Estadísticas de Salud revelaron que la esperanza de vida se redujo en casi un año y medio o 15 meses para todos los estadounidenses en el 2020, o sea, el año pasado. Significaría que se podría esperar que un niño nacido hoy viva hasta la edad de 77.3 años en comparación con los de 78.8 años en el 2019. Se cree que la caída es el resultado del COVID, que ha expuesto las desigualdades en una variedad de temas. Las cifras del NHC, del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, una división de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, también mostraron que las minorías fueron las más afectadas por la caída en la esperanza de vida del 2020 y las personas negras e hispanas en la peor situación. Para los afroamericanos, la esperanza de vida disminuyó en 2.9 años y para los hispanoamericanos, el año pasado experimentó una caída de 3 años, que fue la peor de todos los grupos. Mientras tanto, los estadounidenses blancos estaban en mejor situación, con una disminución de 1.2 años. Entonces, el año pasado, COVID pareció exponer las desigualdades existentes en el empleo y la cobertura de salud entre los estadounidenses, con las personas negras 1.1 veces más probabilidades de infectarse por COVID y los hispanoamericanos 1.9 veces más probabilidades, según cifras recientes de los CDC. Y bueno, pues la probabilidad de muerte por contraer COVID también se mantiene a una tasa entre 2 y 2.3 veces mayor que la de los estadounidenses blancos, quienes, según la autora del informe, Elizabeth Arias, probablemente regresarían a los niveles de esperanza de vida del 2019 antes que los grupos minoritarios. Entonces, el informe del NCHS también reveló una disminución de 1.8 años en la esperanza de vida entre los hombres y 1.2 para las mujeres entre todos los estadounidenses. Entonces, son cifras elevadas. Tal vez uno dice, son año nada más. No, o sea, no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, para que se den una idea de cómo ha afectado el COVID pues a todos acá en Estados Unidos, ¿no? Y los más afectados pues somos los hispanoamericanos y los afroamericanos. Y en otra información, Rusia está ensayando para eventual desconexión de la red global. El Kremlin confirmó el día de hoy que Rusia ha realizado unos ensayos para poner a prueba la resiliencia de Internet en el país ante su eventual desconexión de la red global. O sea, que van a desconectar a todos del Internet. Bueno, lo que dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, fue lo siguiente: sabemos sobre la realización de esos estudios, responden a las demandas de la actualidad. Los ensayos fueron realizados por Roskomnadzor, el regulador estatal de telecomunicaciones, y el portavoz del Kremlin señaló que en el mundo de hoy muchos países hablan en idioma de sanciones y restricciones, por lo que hay que estar preparados para todo. El diario ruso RBC reveló que las pruebas para la desconexión de Internet se llevaron a cabo entre el 15 de junio y el 15 de julio, con la participación de todos los principales operadores de este servicio, y el objetivo de los ejercicios fue probar la capacidad del segmento ruso de Internet de funcionar en caso de bloqueos externos y de otras amenazas, como para que se pongan en prueba qué tal si nos atacan a través del Internet y nos quedamos sin todo esto. Entonces, quieren ver si podían seguir sus vidas, ¿no? Y bueno, pues no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado. El tiempo es relativo. Si quieres, ven amor. De momento Solo es tiempo. Mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a entrar con el segmento de Conociendo tu Meta y te voy a hablar sobre algunos remedios caseros que existen para el herpes labial o como se le llama realmente, el herpes simplex o simple, ¿ok? La mayoría de las personas con una infección por herpes ni siquiera pues saben que la tienen. Una vez que alguien se infecta con el virus herpes simple, esta se aloja en el cuerpo y ya permanece allí por el resto de nuestras vidas. Y bueno, el virus puede reaparecer en cualquier momento y causar brotes. Y afortunadamente, pues existen opciones naturales para prevenir las infecciones o reducir el impacto de sus síntomas. El herpes es una infección que es causada por un virus, el herpes simplex, que causa una o más ampollas en distintas zonas del cuerpo, y una vez que las ampollas se rompen se convierten en llagas o úlceras que pueden ser muy dolorosas y tardar alrededor de una semana en sanar. Se transmite por contacto cercano o con alguien que tiene la infección, afectando principalmente a los niños o a las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Y existen dos tipos de herpes simple. Existe el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Generalmente causa llagas labiales el 1 o alrededor del rostro, aunque también puede provocar herpes genital. Y el herpes simple tipo 2 generalmente causa llagas genitales que afecta a los genitales, las pompas, también el recto, aunque también puede provocar herpes labial. Es muy común que quienes son diagnosticados con herpes sientan enojo, tristeza, vergüenza e incluso pues sean estigmatizados por esta afección. Sin embargo, los profesionales alertan que deben evitarse estas situaciones, ya que es una afección muy común, mucha gente le pasa, ¿ok? Y recientes estimaciones señalan que alrededor de 500 millones de personas en el mundo padecen de herpes genital, mientras que varios miles de millones presentan herpes oral, según informa la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues ¿qué es lo que debes de comer? Existe evidencia científica que muestra que comer ciertos alimentos a la vez que se evitan o limitan otros podría ayudar a prevenir las infecciones por herpes, reducir los rebrotes o aliviar sus síntomas. Y bueno, les voy a dar esta información porque realmente se me hace muy interesante y porque yo me puse a investigar un poco más acerca del herpes, porque yo pues también tengo este virus, ¿no? Que me salía, últimamente no me ha salido, gracias a Dios, el herpes labial. Entonces ya era normal para mí cuando me pegaba temperatura que me saliera pues la ampollita en la boca, en el labio. Hasta que el año pasado pues me puse a investigar un poco más, ya cuando tenía la bacteria, pues ya me vinieron muchas dudas más y dije, a ver, pues, ¿en qué consiste que salga también esto o esto? Y pues me di cuenta de que cuando te sale el herpes labial, obviamente es porque tu sistema inmune pues está un poco debilitado. También cuando está fuerte, obviamente el virus no brota, ¿no? No le hace el alimento, pues. ¿Qué es lo que le da el alimento? Lo que tiene la arginina se llama. Lo que tienen las nueces, lo que tienen las almendras, lo que tiene el maní, lo que tiene crema maní, o sea, cuando comes chocolates que tienen cacahuates, o sea, date cuenta que si tú sufres también del herpes labial, fíjate qué es lo que has estado consumiendo para que te haya brotado. Uno no, nunca pues pone atención a eso, comes habas o todos estos frutos secos, ¿no? Y se activa, y cuando se activa hay otra aminoácido. La arginina hace que se reproduzca así, como si le dieras el fertilizante, ¿no?, al virus. Y el otro aminoácido se llama lisina, L-lisina, que los puedes comprar. Ambos, pues obviamente, los producimos a través de nuestros alimentos. Si nosotros comemos nueces, cacahuates, almendras, todo esto, pues tienen este aminoácido que se llama arginina, y cuando lo masticamos, pues ya se metaboliza y pues produce este aminoácido. Y pues es normal que esté en nuestro cuerpo, pero cuando está en exceso, eso hace que brote más para una persona que tiene el herpes simple. Para una persona que no tiene el virus, que nunca le ha dado, pues no hay problema, ¿no? Puede comer almendras y todo eso y no le sale. Pero para los que ya lo tenemos y comemos un chorro de eso, y aparte tenemos nuestro sistema inmune, pues débil, y aparte pues comemos mucho azúcar, harinas, todo eso nos los debilita y le da alimento al virus, pues entonces nos va a estar saliendo a cada rato, ¿no? Entonces lo ideal es que tú tomes la lisina, y esa la puedes conseguir en cualquier farmacia. Es una pastillita que cuando te salga el herpes, tómala y vas a ver cómo se te va a desaparecer en muy poco tiempo y va a impedir el crecimiento pues de estas llaguitas, ¿no? Y bueno, regresando aquí, los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada que junto a la monoinsaturada conforma las grasas saludables, y entre sus beneficios se encuentra el mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario, ayudando entre otras cosas a prevenir infecciones como el herpes, ¿no? Puedes obtener ácidos grasos omega 3 consumiendo pescados como atún, caballa, salmón, sardina y trucha, semillas o aceite de linaza o lino, frutos secos, semillas de chía, aceites de canola o soya o aguacate. Entonces, eso es lo que tú puedes agregar a tu alimentación. De antioxidantes, que también te van a ayudar, pues son las sustancias que ayudan a contrarrestar los efectos de los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas y aumentan el riesgo de distintas enfermedades. Puedes obtener antioxidantes consumiendo frutos del bosque, como los arándanos, las fresas, las grosellas, las moras, frambuesas, frijoles, frutos secos, espinacas, huevos, kale, productos lácteos, setas o champiñones, tomates o distintos tipos de té, especialmente el verde y el blanco. Proteínas. Las proteínas son nutrientes esenciales que también te ayudan al cuerpo a mantenerte saludable y a combatir los ataques de distintos patógenos, incluido el VHS, el virus del herpes simplex, ¿okay? El selenio, que también es otro mineral, es un oligoelemento que el cuerpo necesita para producir enzimas antioxidantes y ayudan a prevenir el daño celular y aumentan las defensas contra distintos tipos de infecciones, incluido el herpes. Y puedes obtenerlo consumiendo principalmente alimentos de origen animal, como las carnes rojas, los pescados, los mariscos, los huevos, el hígado, y que también, aunque está presente en importantes cantidades en el ajo o ciertos frutos secos como las nueces de Brasil. Y bueno, esto es muy importante recordar, el ajo también, el ajo tiene mucha arginina y la arginina pues activa también el herpes. Y bueno, las vitaminas, pues discúlpenme un segundito. Ok, les decía que las vitaminas obviamente pues nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmune. Cuando nosotros estamos fuertes, pues los virus no nos atacan de manera pues fuerte, ¿no? Es que me están mandando mensajes, disculpen, nunca respondo, pero pues era importante. Entonces el zinc, los suplementos, todo esto también lo podemos obtener a través de los juguitos verdes deliciosos, que ahorita yo me tomé 2 juguitos verdes y todavía tengo más ahí. Pero pues lo recomendable para un sistema nervioso simpático predominante, pues es que te tomes 2 vasitos de jugo verde. Y para los que son pasivos, un juguito 3 veces a la semana, por ejemplo, ¿no? Eso lo recomienda el señor Frank Suárez, que en paz descanse, en el libro del poder del metabolismo. Y bueno, pues ahí está. En uso tópico, aquí hay un remedio que es ajo con vinagre. Yo no se lo recomiendo porque soy alérgica al ajo y el ajo tiene mucha arginina. Yo si toco un diente de ajo con mi mano izquierda, ahí me sale rápidamente el herpes a mí. Entonces, si ustedes agarran el ajo y de repente les sale el herpes, pues dejen de consumir el ajo o de tocarlo, ¿no? Por eso mejor no les doy ese remedio, pero hay otro que es con bicarbonato de sodio y maicena. Tiene muchos beneficios para la salud. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. Y puedes usarlo para secar las lesiones causadas por el herpes y calmar la picazón con ayuda de un isotopo o un paño húmedo. Y eso te va a permitir que se forme una pasta de fácil distribución y mantenimiento en las zonas afectadas. Y también puedes reemplazar el bicarbonato de sodio por maicena o almidón de maíz, que posee propiedades similares y se aplica del mismo modo. O sea, no te lo vas a comer, te lo vas a aplicar, ¿no? Y vas a poder utilizar también hierbas y aceites, compresas de agua fría. Las hierbas y aceites, pues aceites como el aceite, el árbol de té, el eucalipto, el jengibre de manzanilla, el salvia o tomillo, y los extractos de bálsamo, de limón, equinacia, neem o regaliz. Entonces ahí está, primero consulten con su médico. Hoy en día pues venden muchas pomaditas que te puedes aplicar, pero lo ideal es reforzar tu sistema inmune como tomando pues los suplementos que necesita tu cuerpo, las vitaminas, la vitamina C, que es muy importante, juguitos verdes, hidratarte muy bien y pues dejar a un lado las azúcares y las harinas, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta. Espero les haya ayudado. Y ahora pues vamos a pasar directamente al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

y que puedan. Recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía del día de hoy, en 3 horitas más. Las personas que se perdieron el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se lo pierdan a las 2 de la tarde, la repetición Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y también hoy los invito a que no se pierdan el programa en vivo Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la tarde, 7 a 8 de la noche. No se pierdan Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ya iba a decir Lo Mejor del Deporte, pero no. También, ¿qué más les iba a decir? Bueno, que yo los espero el próximo lunes y pues nada más que pasen un excelente fin de semana. Recuerden que la próxima semana se esperan un poquito de lluvias, así que estén preparados con sus paraguas para la gente que sale a trabajar, pues a la intemperie, pues se preparen bien, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido. Su amiga y servidora Janet Flores estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.